sea solita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en el inicio de esta semana aquí en el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 8 del mes de mayo del año 2017. Estamos en primavera, pero aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, tiene una temperatura, vamos, digamos que agradable, bastante agradable. Estamos ahí por los 18 grados de temperatura. Está nubladito, un poco fresco para estar ahorita en la calle. Y bueno, pues está bien para iniciar esta semana, que para variar, el mes de mayo está lleno de festejos. Semana de la mamá, ¿no? Iniciamos escuchando música con Jarabe de Palo, esta agrupación de Brasil, de España, perdón, que nos interpreta una clásica del Brasil, que es La Chica de Ipanema, en una versión pues muy especial, muy a su estilo. Y aquí no estamos hoy conmemorando nada en particular, como suele suceder con el inicio de este informativo, que ponemos algún cantante o algún reconocimiento de lo que sucede un día como hoy. Aquí fue simple y sencillamente por el gusto de iniciar con música de Brasil, pero interpretada por españoles, en ese caso Jarabe de Palo. Bueno, como les decíamos, esta semana es semana del Día de la Madre. El próximo miércoles será el 10 de mayo. Algunos festejarán, algunas festejarán, pero es una situación compleja, por supuesto siempre lo ha sido, y a veces más en los tiempos actuales, sobre todo cuando vemos que hay familias que no están muy unidas, que hay mujeres que se quedan solas y que tienen que trabajar, que tienen que mantener a sus hijos, y eso pues complica mucho la función de ser mamá. Hay algunas mamás, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, y hay un programa muy especial que protege a las mamás que están estudiando, tienen una beca especial para que no abandonen sus estudios y puedan también atender a sus hijos. Un programa muy atractivo, por cierto, y qué bueno que se atienda a las estudiantes que son mamás, que es algo muy importante. Entonces, pues como suele pasar en estos días que se festeja alguna, que se recuerda una conmemoración como el 10 de mayo, surgen algunas cifras, y aquí aparecen las cifras del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dice que las mujeres mexicanas de 12 y más años con al menos un hijo nacido vivo se suman el 27.8%. O sea que las mujeres de 12 y más años tienen al menos un hijo. O sea, hay algunas adolescentes que pues ya son mamás, son desde muy pequeñas, y de ellas, de estas mujeres, el 21.3% estuvo alguna vez unida, y el 6.5% se considera madre soltera. Son realmente cifras que a mí en lo particular, así como ojo de buen cubero, me parecen muy bajitas. Fíjense, según el INEGI, el 6.5% de mujeres en México son madres solteras. Simplemente usted voltea a su alrededor, entre su familia, sus familiares, sus vecinos, y seguramente va a encontrar más de una madre soltera. Por lo tanto, el porcentaje del 6.5% como madre soltera, según el INEGI, me parece realmente bajito. Eso quería decir que el 94% o el 95% de las mamás estarían casadas, tuvieran su pareja, una pareja estable. Y pues yo creo que no es así. Bueno, es lo que registra el INEGI. Y también expone que, de acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal del 2015, en México existen 48.7 millones de mujeres de 12 y más años, de las cuales el 67% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Eso es de las mujeres, a partir de los 12 años hasta, ¿qué podemos decir? No pone la edad hasta la cual comprenden, pero podemos decir 40 años más o menos, han tenido al menos un hijo nacido vivo aquí en nuestro país. Según la edad de la mujer, sobresale que el 7.8% de las adolescentes de 12 a 19 años ya han procreado, y ese porcentaje aumenta con la edad. El 56.2% de las mujeres jóvenes de 20 a 29 años tiene al menos un hijo nacido vivo, y el 88% de las mujeres de 30 y más años ya han sido madres. Eso, bueno, pues como le decimos, es con motivo de que viene ya el 10 de mayo y se hacen de repente pues este tipo de informaciones, o surgen este tipo de informaciones, para ver cómo está la situación de las mamás aquí en México. El INEGI también expone que las mujeres con hijos el 19.6% tiene solo un hijo. El mayor porcentaje, 26.7%, tiene dos hijos. El 22.5% tiene tres hijos. El 11.5% es madre de cuatro hijos. Y 19.7% tiene cinco o más hijos. Es realmente una consideración esa cifra, ¿no? 19.7% en México de mujeres o mamás que tienen de cinco o más hijos. Yo pensaba que a esas alturas las familias con más de cinco hijos estarían prácticamente disminuidas, pero tener un porcentaje aproximado del 20% entre las mamás de México que tengan de cinco o más hijos, sí me parece un poco alto. Sin embargo, son las cifras que marca el INEGI, ¿no? También estas cifras refieren que los niveles de fecundidad en el país han mantenido un descenso constante desde finales de la década de 1960, momento en el que se registró su máximo histórico con valores por encima de los 7 hijos por mujer. O sea, hasta 1960, una mujer en México tenía hasta 7 hijos. Yo creo que usted o algunos que estamos ya, que nacimos de los 60 para acá, pues ya nos sacaron familias de 3, 4 hermanos, ¿no? Pero antes, fíjense, hasta 1960 el promedio era de 7 hijos. Y ahora el promedio, el mayor promedio que hay entre las mamás que tienen hijos, pues es de dos hijos, cuando menos, ¿no? Es lo que tienen actualmente las mamás en nuestro país. Y de esas, pues bueno, también hay que tener muy en cuenta cuáles trabajan, porque obviamente si existe una situación de madres solteras, que según el INEGI son solamente el 6%, pues existe una buena cantidad de madres que trabajan principalmente en comercio, o trabajan en servicios personales, o bien son trabajadoras industriales, o bien son artesanas y ayudantes. De ellas, las que más, los que tienen una ocupación como madres, ocupan el 26%, que son comerciantes todas ellas. Esa es, digamos, la actividad que tienen las mamás en nuestro país, la mayoría, 26%, son comerciantes. Pues bueno, son algunas de las cifras que surgen a partir del INEGI, que pues tiene siempre pues sus rubros, donde uno puede analizar cómo está la población en nuestro país y en esa forma particular las mujeres. Bueno, recordemos también que hace unos días, para ser más exactos, en el mes de abril, se designó una nueva vicepresidenta del INEGI, que es Paloma Merodio, y que fue muy impugnada porque pues es muy conocida, muy cercana a Enrique Peña Nieto, y pues ahí empieza la suspicacia de que luego las cifras que da el INEGI, sobre todo cuando existe este tipo de relación, pues son para maquillar cierta realidad y no poner el dramatismo de la realidad también en nuestro país. Bueno, pues son parte de la información que surge. Y bueno, pues sí, lo interesante es saber qué se ocupan y cuántos hijos tienen las mamás en nuestro país en este 2017, en este nuestro país, en este nuestro México. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. La Fundación UV entregó becas en Veracruz, Boca del Río. Las universidades deben consolidar una cultura de igualdad de género. Eso lo dice Elena Domínguez Méndez, directora general de Desarrollo Autogestionario, al impartir un curso a funcionarios de la Universidad Veracruzana. Nuestra Casa de Estudios convoca al quinto encuentro de internacionalización. Corporaciones, las únicas beneficiadas en economía del café, eso exponen académicos de la Universidad Veracruzana en el seminario La Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros. La Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana realizará el séptimo Foro Internacional de Estadística Aplicada, Big Data. La Orquesta Sinfónica de Jalapa invita a los conciertos didácticos universitarios. En la Unidad de Humanidades se inauguró la Galería Estudiantil Identidades Dislocadas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Tenemos información desde Boca del Río, en Veracruz. Mandamos saludos a nuestros escuchas que nos sintonizan en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, a donde nuestra señal llega muy bien, por cierto, allá por el puerto de Veracruz, por la zona de Boca del Río. Bueno, justo allá, el día de hoy, la Fundación de la Universidad Veracruzana realizó la deudécima entrega de becas a estudiantes de alto desempeño académico y aquellos que pasan complicaciones económicas de la región Veracruz-Boca del Río. Por sexto año consecutivo, la Fundación UV logró apoyos de la sociedad civil, empresarios y diversos benefactores para entregar 100 estímulos económicos tan solo para el semestre febrero-julio de 2017. El total de estímulos gestionados y entregados en estos seis años suman 1.264 becas y el monto total asciende a 6.1 millones de pesos desde el inicio del programa en la región Veracruz-Boca del Río principalmente. Ese evento, celebrado en las instalaciones del Grupo Tony, fue encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara junto al Comité Regional de Becas y el presidente de la Junta Directiva de la Fundación UV, Víctor Aguilar Pizarro. Ahí, Sunashi Sachel Barrera Alvarado, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en enfermería, dio un mensaje a nombre de los beneficiados destacando la importancia de las becas, que son un apoyo para terminar la formación profesional. La alumna Sunashi Sachel es madre, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Ella es mamá, hace rato hablábamos del papel de las mujeres estudiando en nuestra universidad. Ella es madre de un adolescente de 14 años, vive desde hace 9 en Unión Libre y al recibir el respaldo de su familia decidió trasladarse a esta región porque su tierra natal es Matías Romero, Oaxaca, donde no existen escuelas de enfermería. Entonces ella cursa enfermería allá en Veracruz. Para que vean nomás uno de los datos, les decía, simple y sencillamente basta con voltear alrededor y ya veremos cómo está la situación de las mamás en nuestro país. El caso aquí, por ejemplo, de Suchel, que viene de Oaxaca, es madre de una niña de 14 años y es madre soltera, ¿no? Entonces, bueno, estudia en nuestra universidad y hoy recibió beca. Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, precisó que en la presente entrega hubo 77 refrendos y 23 nuevos estudiantes de 18 licenciaturas, sumando un monto de 500,000 de pesos para el semestre, otorgado por 79 donantes, alcanzando así un total superior a los 6 millones de pesos desde el inicio del programa en la región hace 6 años de entrega de becas allá en Veracruz, Boca del Río. Entonces también Facundo Pacheco precisó que es posible gracias al compromiso de todos los que integran el Comité Regional de la Red de Donantes que apadrinan a nuestros becarios. Dice Facundo Pacheco, muchísimas gracias por esa participación desinteresada, por aportar su tiempo y atención en beneficio de los jóvenes universitarios. Gustavo Sousa Escamilla, vicepresidente del Comité Regional de Becas allá en Veracruz, Boca del Río, comentó que para el comité es altamente satisfactorio coadyuvar a la formación de estos jóvenes brillantes, que sin duda serán orgullosos profesionistas egresados de nuestra queridísima Universidad Veracruzana. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara, al dirigir un mensaje a los presentes, calificó la entrega más que como un compromiso, como un inicial acto de profunda amistad. En esencia, dijo la rectora, es un acto profundamente amistoso en el que unas manos se extienden hacia otras en clara y abierta señal de amistad, un acto de solidaridad que puede hacer las veces de vínculo entre nuestro hogar y el mundo, que bien puede abrir una nueva etapa en nuestras vidas. La atestiguaron esta entrega de becas Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Víctor Aguilar Pizarro, presidente de la Junta Directiva de la Fundación UV, Marilu Chedraui Volado, vicepresidente de la Fundación Tony, Rafael de la Huerta Manjarres, vicepresidente del Consejo Estatal de Becas de la Fundación UV, Rafael Hinojosa Moreno, secretario de la Junta Directiva de la Fundación UV, José Estrada Jacome, de Kimberly Clark de México, Roselena Pérez, directora de la constructora Sansa, y José Miguel Luna Frausto, director divisional de BBA Bancomer. Bueno, son ya las 20 horas con 19 minutos. Un recorrido por el campus. En los años recientes ha ido cambiando mucho la relación de las mujeres respecto al trabajo, respecto a los estudios. Hay otras consideraciones, lo cual es muy importante, y eso ha sido gracias a una lucha permanente de muchas mujeres que exigen respeto y exigen igualdad, equidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Elena Domínguez Méndez, directora general de Desarrollo Autogestionario, una asociación civil que se llama AUGE, afirmó que la igualdad de género es de suma importancia en toda la sociedad, pero que dentro de las instituciones de educación superior es fundamental debido a que estas tienen la misión de formar a futuros profesionistas. Lo anterior forma parte del curso Estrategias Participativas para la Promoción de una Cultura de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana. Este ejercicio dirigido a funcionarios universitarios de la región Xalapa es encabezado por capacitadores de esta asociación civil AUGE, organizado por la Coordinación de la Unidad de Género y la Secretaría de Administración y Finanzas de nuestra universidad. La finalidad es contribuir a la consolidación colectiva de una cultura de igualdad de género en la Casa de Estudios, que fortalezca la institucionalización de la perspectiva de género e incida en la calidad educativa con pertinencia social. La metodología es capacitar a funcionarios, personal académico y administrativo y estudiantes de la Universidad Veracruzana a fin de fomentar su participación en la construcción de una cultura de igualdad de género dentro de nuestra institución. Elena Domínguez comentó que con este taller se busca sensibilizar a los participantes acerca del tema de igualdad y equidad de género y generar también de manera colectiva estrategias que permitan extender esa sensibilización a académicos y alumnos. Vianey Illescas de Felipe, responsable del área de capacitación de la coordinación de la unidad de género, mencionó que esta iniciativa forma parte de un proyecto de fomento a la cultura de igualdad de género en la Universidad Veracruzana. El curso puede generar procesos de reflexión que orienten a analizar los discursos de poder que existen dentro de la universidad y que muchas veces no permiten precisamente esta igualdad. Eso lo dijo Vianey Illescas de Felipe. Y agregó que para que esa igualdad permee dentro de la Universidad Veracruzana, es importante generar acciones con todos los integrantes de la comunidad universitaria, lo cual es muy importante. Sobre todo luego hay algunas formaciones educativas, ciertas culturas que siguen con estos pequeños obstáculos mentales que impiden que las mujeres tengan una igualdad, como dice aquí las integrantes del grupo AUGE que están haciendo estos talleres. Y bueno, pero en los años recientes vemos que existe cada vez una mayor participación y un mayor respeto hacia el trabajo de las mujeres y particularmente aquí en nuestra universidad. Son las 20 horas con 22 minutos. Vínculos. El próximo viernes hay una actividad muy importante de internacionalización y, por cierto, este informativo en su emisión de las 14 horas va a estar transmitiendo con algunos integrantes de este encuentro de internacionalización que se va a realizar en AUSBI Xalapa y ahí estaremos transmitiendo en control remoto. Entonces, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, convoca a la comunidad estudiantil, académica y administrativa al quinto encuentro de internacionalización, la movilidad como estrategia para la innovación educativa, que se realizará el 12 de mayo, viernes 12 de mayo, de 9 de la mañana a 14:30 horas, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, la USBI, aquí en Xalapa, con la participación de personalidades del tema como Ailán Butet, de la unidad de Dalhousie. La titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Magdalena Hernández Alarcón, explicó que el objetivo de este ejercicio es informar y sensibilizar a la comunidad académica, estudiantil, administrativa y manual sobre la internacionalización de la educación superior, así como dar a conocer cuáles son las actividades que al respecto se desarrollan en la Universidad Veracruzana. Ya hace tiempo hemos dejado este concepto de que la universidad es solamente un claustro que está en una aldea. Al contrario, ante este mundo tan globalizado por los medios de comunicación, por las nuevas tecnologías, pues es necesario justo tener estos lazos de internacionalización porque tendremos mayores provechos y mayor rendimiento para tener cercanía al conocimiento. Entonces, esa es la importancia de este tipo de encuentros. Magdalena Hernández recordó que la Dirección General de Relaciones Internacionales tiene apenas 6 años de haberse creado y en ese tiempo sus integrantes se han dado a la tarea de difundir la internacionalización en toda la comunidad universitaria. Por ello, la primera edición del encuentro de internacionalización se realizó en la región Veracruz-Boca del Río, La segunda fue en Coatzacoalcos, Minatitlán. La tercera en Poza Rica, Tuxpan. Y la cuarta en Orizaba, Córdoba. Ahora le corresponde a Jalapa. La movilidad es una actividad que se ha confundido con la internacionalización de la educación superior, pero esta es mucho más amplia. Es todo un proceso que conlleva múltiples acciones y actividades. Nos obliga al desarrollo de múltiples estrategias para integrarla en la formación del estudiante, y una de esas tantas estrategias es precisamente la movilidad, dijo Magdalena Hernández. La internacionalización de la educación superior puede ser vista como el deseo de cooperación y comunicación que debe integrarse de manera obligatoria en las universidades para poder llevar a cabo una serie de trabajos de manera colaborativa con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero. De manera paralela a esos eventos académicos, se va a desarrollar la Expo Oportunidades, en la que se presentarán las propuestas de diferentes organismos e instituciones, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, encaminadas a otorgar becas a estudiantes y académicos con el objetivo de que realicen algún tipo de movilidad. Además, van a participar estudiantes extranjeros que están aquí en nuestra universidad para que promuevan sus países y universidades. Asimismo, los estudiantes de casa que han realizado alguna movilidad para que hablen sobre su experiencia. Son las 20 horas con 26 minutos. Magdalena Hernández Alarcón, como decíamos, es la directora general de Relaciones Internacionales en nuestra universidad, destacó que las características de estos encuentros es la participación de ponentes cuya trayectoria los hace expertos en internacionalización en sus respectivas instituciones de procedencia. En el quinto encuentro de internacionalización, una vez desarrollada la ceremonia oficial de inauguración, está programada una sesión de conferencias. La primera es Movilidad Estudiantil y Desarrollo Institucional, una perspectiva canadiense, que estará a cargo de Alain Boutet, director de la Oficina de Relaciones Internacionales en la Universidad de Dalhousie de Canadá. La segunda plática será Retos Estructurales y Contextuales para el Diseño de las Políticas de Internacionalización de la Educación Superior en México, que será impartida por Sylvie Didou-Opetit, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Enseguida se va a presentar un libro que se llama La Dimensión Internacional en la Educación Superior, Experiencia y Compromiso de la Universidad Veracruzana, que recoge las experiencias vividas por la Dirección General de Relaciones Internacionales en estos 6 años. En ellas participarán la propia Magdalena Hernández Alarcón y Rosa Graciela Montes Miró, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, está programado el panel La Movilidad como Estrategia para la Innovación Educativa, cuya moderación estará a cargo de Ricardo Corzo Ramírez. Van a participar Ailán Boutet, Sylvie Didou-Opetit y Héctor Rangel Ramírez, coordinador de movilidad estudiantil y académica. Bueno, este encuentro de internacionalización que será el próximo viernes en Osby, Jalapa, pues esperemos que todo salga bien. Estaremos transmitiéndolo en parte, por supuesto, con entrevistas con los participantes aquí a través de Voz Universitaria. Son las 20 horas con 28 minutos. Pensamiento universitario. Fíjense que vivimos en una región cafetalera. Y pues aquí se produce muy buen café, por cierto, ¿eh? Sin embargo, tiene años, pero años, que el café tiene problemas gravísimos aquí en nuestra región. Problemas económicos y también problemas de cuidado, porque de repente aparece la arroya y adiós matas de café, adiós producción. En algún momento era una gran bonanza, como se le decía, la bonanza del café. Recuerdo que existía el Enmecafé, ¿no?, que también desapareció en su momento, porque creen, por problemas de corrupción, ¿no? Parece que las instituciones no tienen otro camino u otro proyecto más que la corrupción y echan a perder muchas cosas. Y entonces, pues a partir de ahí ha habido varios problemas, ¿no? Varios problemas que no han recuperado la economía de la región en cuanto al café. Sin embargo, se mantiene en muchos lugares como una economía central el café, en muchos lugares aquí en Veracruz. Pero bueno, respecto a este tema, la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios fue sede de la mesa de análisis Economía del Café. En ella participaron como panelistas Katia Romero León y Rey Acosta Barradas, de dicha entidad, es decir, la Facultad de Economía. y Darío Fabián Hernández González, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, mejor conocido como el IESES, quienes coincidieron en que las corporaciones mundiales del café son las únicas que realmente obtienen ganancias en la cadena comercial del producto. Eso ha sido como en muchos productos mismos, ¿no? Los grandes se comen a los chicos, entonces las grandes corporaciones mundiales del café son las que realmente obtienen ganancias en esta gran cadena de comercial. La mesa inició con Darío Fabián Hernández, quien presentó el tema Economía, estado de arte de la cafeticultura en México y Veracruz. Para él, para Darío Fabián, la cafeticultura es una actividad económica altamente rentable, un negocio de carácter global cuyos beneficios cuantiosos no favorecen directa ni significativamente al primer eslabón de la cadena de valor, es decir, al productor. O sea, el productor del café no se beneficia directamente. El comercio global del café en tasa se ha incrementado a nivel mundial un 500%. Cada vez hay más países que consumen el café y también la ingesta en México ha incrementado. Sin embargo, hay una contradicción económica. El precio ha disminuido y el principal afectado es quien lo produce. El productor es donde se ve realmente si funciona o no el comercio del café. Entonces, ese investigador, Darío Fabián Hernández, destacó que los intermediarios más importantes para que el café llegue a los consumidores son precisamente las corporaciones, las llamadas cadenas empresariales multinacionales. El producto, que además es de buena o mediana calidad y en algunos casos no es puro, de empresas como por ejemplo la Nescafé, que la tenemos aquí en Coatepec, es más utilizado en el hogar, y fuera de este están por ejemplo las grandes corporaciones como Vips, Sambors, Starbucks, entre otras, que por cierto venden el café, alguna de ellas vende el café mucho más caro que cualquier café que se pueda producir localmente, y sabe todavía peor, entonces es mejor el café local. El director del IESES también destacó que en la entidad y el país la mayor parte de las empresas dedicadas al café son micro o pequeñas, y ahí la importancia de la academia para plantear propuestas de organización. En ese foro sobre el café, el académico de la Facultad de Economía, Rey Acosta Barradas, presentó el tema Comercio Justo y lo Injusto del Comercio, el caso del café mexicano, y coincidió con su antecesor en el sentido de que el mayor valor que genera una taza de café se queda en las cafeterías. Así es, efectivamente. Ya mencionamos el caso de una de ellas, ¿no? Starbucks, que lo que compra uno es el precio del vasito, ¿no? Y toda la serigrafía que tiene. Pero el café realmente no es la gran maravilla, ¿eh? Hay mejores cafés que estas empresas y son caros, son bastante caros. Entonces, como dice aquí Ray Barradas, el dinero, o sea, la ganancia se queda en las cafeterías, pero no se queda en el productor. Ray Acosta Barradas destacó que si el precio del café baja, usualmente los eslabones de la cadena productiva no se modifican e impacta justamente a los pequeños productores, son los que siempre la llevan, ¿no? Cuando baja el precio del café. Si sube el precio en la finca, prácticamente no varía. Esa es la historia de la cafeticultura veracruzana y en México. Qué curioso, ¿no? Viene la baja del precio del café, los afectados son los productores. Viene el alza del precio del café y no se nota tampoco en los productores. Así la vida, ¿no? En ese trabajo de la cafeticultura. En ese contexto, presentó Rey Barradas una gráfica con los precios del café en el mercado internacional, donde se exhibe que los costos solo contribuyen a la subsistencia o el empobrecimiento del productor. Dice Rey Barradas, encontré que de 1998 a 2005 los precios no alcanzan ni para la subsistencia, y lo que es peor, de 2000 a 2005 contribuyeron al empobrecimiento de importantes sectores de la población cafetalera. Sí, hubo muchas fincas abandonadas, por cierto. Rey Barradas enfatizó que lo injusto del comercio está en que el café que impone el precio en el mercado mundial es el café robusta y no el arábiga, pese a las grandes diferencias de producción. Esa mesa sobre el tema del café concluyó con ella Katia Romero León, quien presentó la demanda del café. Comentó que los jóvenes se han convertido en adictos al café. Fíjense qué cosa. Los jóvenes se han convertido en adictos al café y los adultos están aumentando su consumo diario a un ritmo rápido. El escenario es mundial y México no es la excepción. La demanda de café se fijó a un máximo histórico. La tendencia entre bebedores más jóvenes está jugando un gran papel. Entre los países asiáticos, donde generalmente se consumía té, ahora también se consume café, y esto está empujando la demanda global. En números, a nivel global se está bebiendo 25% más café en años recientes. sobre todo en India, China y América Latina, y se espera que la demanda aumente. Pero el hecho de que el café sea un símbolo de moda en el mundo también es producto de grandes corporaciones. Otra vez vamos al mismo camino, ¿no? Los grandes tiburones son los que se llevan las ganancias y no se reparten entre los que deben ser los grandes productores. Este ejercicio académico se inscribe en el seminario La Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros, cuyas sesiones mensuales concluyen en noviembre y se desarrolla bajo la coordinación de las Facultades de Ciencias Agrícolas y Economía, el IESES, la Coordinación Universitaria de Observatorios y el Cuerpo Académico Agroforestería y Silvicultura Sostenible. Esto lo dijo Gustavo Ortiz Ceballos. Y a su vez, el seminario forma parte del proyecto Plataformas de Innovación Tecnológica que coordinan Gustavo Ortiz Ceballos y José Luis Martínez Rodríguez, que hablaron sobre este tema del café. Y fíjense, ahorita, hace unos momentos, en el portal electrónico Al Calor Político, aparece una noticia que dice lo siguiente: que Naolinco ganó el primer lugar nacional en calidad del café. Fíjense, Naolinco, primer lugar en calidad del café. Y donde destacan evidentemente las fincas veracruzanas, o digamos seguramente las zonas de Juchica y Ferrari, todas esas partes donde se cultiva café. ¿Quién fuera a ver, quién fuera a creer lo que Naolinco ganara primer lugar de café? Entonces, si me dijeran que Coatepec hubiera ganado, pues estaría totalmente de acuerdo, porque hay muy buen café, pero no, gana Naolinco. El segundo lugar fue para la finca, el primer lugar fue para el rancho El Esquimite de la comunidad del Espinal, que triunfó en el certamen Taza de Excelencia México 2017. El segundo lugar fue para la finca Casandra de Totucla y el tercero para la coordinadora de productores Zona Centro de Huatusco. Esos fueron los ganadores de este reconocimiento al certamen Taza de Excelencia México 2017. Naolinco, primer lugar, como ven, hablando del café precisamente. Son las 20 horas con 36 minutos. Para tener en cuenta. La Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana realizará el 7º Foro Internacional de Estadística Aplicada, que se va a llamar Big Data, con la participación de ponentes y especialistas de países como Reino Unido, España, Guatemala, Brasil y México. Eso será del 29 de mayo al 2 de junio en el auditorio precisamente de la Facultad de Estadística e Informática. Se abordarán diversos temas relevantes con el fin de que la comunidad estudiantil conozca el comportamiento actual de las estadísticas y su aplicación en la solución de problemáticas estatales y nacionales. Así lo dio a conocer Julia Aurora Montano Rivas, coordinadora de este Foro Internacional de Estadística Aplicada, Big Data. El objetivo es promover las nuevas áreas de aplicación y de la estadística asociada a Big Data, así como contribuir al desarrollo de competencias computacionales y analíticas para participar en áreas como la minería de datos y la obtención de conocimientos en bases de datos. Bajo este enfoque, a partir del próximo ciclo escolar, la Facultad de Estadística e Informática pondrá en marcha su nuevo plan de estudios, el cual incluirá, para la mejor formación de los estudiantes, temas como Big Data, minería de datos y visualización, que ya incursionan a nivel nacional e internacional. La inauguración de este 7º Foro Internacional de Estadística Aplicada, Big Data, tendrá lugar entonces el próximo miércoles 31 de mayo a las 9 de la mañana. Posteriormente, a las 9 y media, iniciará la primera de 8 conferencias magistrales a cargo de Nick Longford, del Reino Unido, con el tema Big Data, analizando registros médicos y ensayos clínicos de neonatos. Interesantísimo estas cuestiones de la estadística. Al principio hablábamos de las estadísticas en este país, pues bien, sí, cómo en todos los campos se aplica precisamente la estadística, y ese es un tema muy interesante, los que van a tratar, por ejemplo, registros médicos y ensayos clínicos de neonatos. La segunda ponencia será el mismo día a las 11 horas con la participación de Alfredo Cristóbal Salas, catedrático de la Universidad Veracruzana, quien hablará sobre cómputo de altas prestaciones y analítica de datos. A partir de las 6 de la tarde, la tercera exposición, esto el 31 de mayo, abordará el tema del Ceneval, en relación con la carrera de estadística. Las otras conferencias son Uso de las TICs en la educación, por Byron Humberto González Ramírez, del Centro de Telemática de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tendrá lugar el jueves 1 de junio a las 9 y media de la mañana. Recuerden que todo esto será en la Facultad de Estadística e Informática. A las 11 de la mañana del 1 de junio, José Miguel Carot Sierra, académico de la Universidad Politécnica de Valencia, España, tocará el tema Visual Analytics, la visualización de la información como herramienta de análisis. Y después, en la tarde, a las 16 horas, Marino Barrientos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desertará lo relacionado con la construcción y el uso de marco de áreas para encuestas agropecuarias en Guatemala. A las 9:30 del viernes 2 de junio y a través de videoconferencia, Ricardo Alves de Olinda, de la Universidad Estatal de Paraíba, Brasil, hablará sobre la aplicación de métodos de la estadística espacial utilizando software R, bueno, especialidad para estadística, mientras que Sergio Francisco Juárez Cerrillo, académico de la Facultad de Estadística e Informática, expondrá el conteo rápido en el proceso electoral 2016. Eso será a partir de las 11 horas. Temas muy interesantes, pero sobre todo en cuanto a la aplicación de la estadística y la informática a fines de este mes de mayo y a principios de junio, ahí en la Facultad, precisamente, de Estadística e Informática. Son las 20 horas con 40 minutos. Estamos ya a 8 de mayo, la FILU terminó el 30 de abril, pero tenemos todavía mucha información al respecto de la FILU. En esta ocasión, en este momento, vamos a escuchar una entrevista que realizó nuestro compañero David Sandoval, del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana, a Alberto Ruiz Sánchez, un gran escritor. Le recomiendo mucho que lean a Alberto Ruiz Sánchez, porque es un escritor que simple y sencillamente comunica vida, y eso es realmente interesantísimo. El libro que vino a presentar aquí a la FILU se llama Luz de Colibrí, poemas. Poemas dedicados a la amada con la cual amanece todos los días. Aquí nos va a explicar por qué se le puso Luz de Colibrí, la importancia del colibrí que va a tomar la esencia de la flor en las mañanas. Bueno, ya ahorita lo iremos con Alberto Ruiz Sánchez. Y es un libro de poemas dedicado, como decía hace un momento, a la mujer amada, bueno, en el caso de él, que es escritor, a su esposa, con la cual amanece todos los días y disfruta ese amanecer. Realmente una serie de imágenes poéticas maravillosas que logró Alberto Ruiz Sánchez. Y bueno, vamos a escucharlo con esa entrevista que lo tienen nuestros compañeros de Televisión Universitaria, y como mencionaba hace un momento, la hizo la entrevista David Sandoval. El libro se llama Luz del Colibrí, tomando la expresión de un poema de José Ángel Valente, un poeta español místico que murió hace poco, que habla de un colibrí que despierta y que en la rama del amanecer bebe de la flor, pero al beber de la flor bebe algo de la naturaleza de la flor, y entonces, es decir, se convierte un poco en flor. Tú lo ves cuando ves el colibrí tomando en la mañana, cuando el sol, que es casi como otra flor. Pero el poeta dice que la flor se despierta encendida, incendiada de alas. Es decir, una toma del otro. Y eso me pareció una buena metáfora de lo que pasa con los enamorados cuando despiertas juntos y tienes la suerte de que todo vaya bien. El libro es un experimento, o es el producto de un experimento, el producto de haber tomado notas de despertar con la persona que amo durante 3 años, todas las mañanas, y cada semana hacer un poema. De hecho, hice un videopoema. Y a los 3 años, junté todos esos poemas y empecé a organizarlos, qué tenían en común unos, qué tenían con otros, qué tenían de distinto, y empecé a hacer todo el trabajo artesanal de hacer textos que tengan la dignidad de un libro. Porque un libro, creo yo, no debe ser nada más la recopilación de lo que escribes durante un tiempo, sino que debe tener su composición, su lógica interna, su razón de ser, su urgencia. Es en forma de poemas. Y para eso hice un examen de qué recursos poéticos me exigía cada una de las pequeñas experiencias y notas. Yo creo que no hay formas poéticas a las que tú te adaptas, sino que la forma literaria debe ser fiel a la realidad que estás contando, a la realidad del deseo, si se trata de contar deseos, que es el caso de mis libros normalmente, de los libros de Mogador y de este libro. Y entonces hay una especie de arcoíris, de repertorio, digamos, de pantone de recursos poéticos que hay en cada uno de los poemas. Los grandes poetas hacen libros que son composiciones, no son recopilaciones de lo que encontraron. Y tú ves la enorme diferencia entre un libro que haga cuando ya murió el poeta, los que juntan los poemas, y el libro pensado por un gran poeta mismo. Entonces, pues son los retos del oficio, ¿no? Y el tema es justamente cómo logras que eso sea lo que solo tú puedes hacer. O sea, el libro salió en noviembre, octubre, pero estuvo listo en noviembre para la Feria del Libro de Guadalajara, que fue la primera vez que se presentó. Todos mis libros fueron difíciles de publicar en un comienzo, porque los editores no saben muy bien lo que se va a vender o lo que se debe publicar. Y una vez que ha sido publicado, el público, es decir, esa existencia indeterminada que se llama personas, a veces reaccionan bien, mal, regular, pero son ellos los que me han creado una audiencia como autor. Son los que han creado, se han hecho lectores de mis libros. Y siempre son desde el primer joven que me dijo en su libro Los Nombres del Aire, encontré las palabras para decirle a mi amada lo que yo quería decirle y no las encontraba, hasta la persona de aquí, de Jalapa, que sintió que poniéndose una de las caligrafías que hace uno de los personajes de mi libro, que es calígrafo, le daba a ella una dimensión en su vida que le permitía independencia y autoafirmación, es decir, seguir viviendo en la historia contada por mis libros. Es una gama inmensa que un autor no puede prever. Yo no podría decir, quisiera que los autores, un autor joven me hiciera esto, o que una señora guapa hiciera esto. No lo puedes prever, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es eso, que cayera en las manos de la indeterminación que es cada persona. Pues fue Alberto Ruiz Sánchez. Yo les recomiendo mucho que lean este libro de poemas. A veces nos hace mucha falta la poesía, sobre todo en estos tiempos aciagos que nos toca vivir. Luz de Colibrí está editado por ERA y seguramente les va a encantar. Es un canto a la vida, es un canto a la vida en este estado, en este país que ha apostado por la muerte. Desgraciadamente la muerte tiene permiso en este país, en este estado, en estos lugares. Pero también hay gente que canta por la vida, y uno de ellos es Alberto Ruiz Sánchez, y pues aquí nos explicó a través de esta entrevista con Televisión Universitaria de dónde surge precisamente este libro de poemas Luz de Colibrí. Bueno, también estuvo en la FILU Hernán Dara Zavala, otro buen amigo de Hernán Dara Zavala, un gran escritor, un gran académico de la UNAM, que en algún momento aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana publicó una antología personal, y ha participado en La Palabra del Hombre, por supuesto, ahora que se cumplieron 60 años de la revista. Allá en el Palacio de Minería, Hernán Dara Zavala habló sobre la importancia de La Palabra del Hombre, y bueno, vino aquí a la FILU. En la FILU dio una conferencia que habló precisamente de la literatura en los Estados Unidos. Es un recorrido que hizo a lo largo de la literatura de nuestro país vecino del norte, que se llamó El Canon Narrativo de la Literatura Estadounidense, un viaje a través del tiempo, que fue larguísimo. Es realmente hacer una revisión de la literatura de los Estados Unidos, pues es bastante amplio, y Hernán Dara Zavala pues dio una conferencia que le faltó tiempo a Hernán para hablar más sobre la literatura de los Estados Unidos. Bueno, aquí Televisión Universitaria, nuestros compañeros de TLV realizan una nota al respecto. La que hace esta nota, escuchamos esta información sobre Hernán Dara Zavala. Hernán Dara Zavala, en el marco de la FILU 2017, ofreció la conferencia El Canon Narrativo de la Literatura Estadounidense, un viaje a través del tiempo. Destacó que la primera generación de escritores estadounidenses estuvo integrada por Herman Melville, Edgar Allan Poe y Natalie Hawthorne. Es como un florecimiento que se da a través de la cultura, a través de la maduración, digamos, intelectual de un país. Y entonces insisto en algo que creo que es una coda, pero que tengo que mencionarlo, que junto con Hawthorne con Poe y con Melville estaban ya presentes ahí. El gran ensayista Emerson, Ralph Waldo Emerson, cuya teoría es una teoría que podría parecer ahora simplista, pero que no lo es, que dice que uno tiene que tener confianza en sí mismo. En este recorrido histórico por la literatura estadounidense, Lara Zavala mencionó que otro parteaguas fue la Guerra Civil, pues marca el racismo que prevalece hasta nuestros días. Y que a pesar de lo injusto que ha sido Estados Unidos con México, hay que reconocer que es un gran país fundado sobre un sueño que tiene que ver con la fundación de las 13 colonias que le dieron origen. Así fue una plática bastante interesante de Hernán Lara Zavala. Habló, por ejemplo, de las primeras generaciones de escritores de los Estados Unidos que se destacaron por sus cuentos alegóricos y fantásticos, como Herman Melville, Edgar Allan Poe, por ejemplo, y Nathaniel Hawthorne. Edgar Allan Poe, por ejemplo, el padre de los cuentos de misterio, ¿no?, de ciertos terror. El Cuervo, por ejemplo, es fantástico. Está la segunda generación, que dice Hernán Lara Zavala, que surgió a partir de la Guerra Civil, y en ella destacan tres grandes escritores: Henry David Thoreau, Henry James y Mark Twain. Y habló también de otra generación importantísima, formada por Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y William Faulkner. Y hablaba de las novelas, con menos desde el punto de vista de Hernán Lara Zavala. El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald es una novela perfecta. No le sobra ni le falta nada, dijo Hernán Lara Zavala. Bueno, vamos con más información. Y decimos que bajo el título de Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena, la Orquesta Sinfónica de Jalapa invita a los conciertos didácticos universitarios que se llevarán a cabo la próxima semana del 17 al 19 de mayo en la Sala de Conciertos Tlacna. La finalidad es acercar a toda la comunidad estudiantil jalapeña de nivel medio y superior a la música clásica a través de un breve recorrido de las obras creadas en el centro musical más importante. Entonces, Viena, que es la ciudad donde trabajaron compositores que dejaron vestigio en la historia de la música clásica, será el tema central. La llamada Primera Escuela de Viena es una corriente estilística de la música clásica europea que agrupa a compositores de la talla de Mozart, considerado el maestro del clasicismo, Haydn, considerado el padre de la sinfonía, y Beethoven, reconocido genio alemán, quien desarrolló gran parte de su carrera en Viena entre el clasicismo y el romanticismo. En un sentido amplio, también hace referencia a la época de la música clásica vienesa. En ese caso, suelen incluirse a compositores como Michael Haydn o Carl Dieters von Dietersdorf. Posteriormente a esa corriente se integraron Robert Schumann y Johannes Brahms. Algunas fuentes incluyen a Franz Schubert como parte de esta escuela y no reconocen el nombre de la Primera Escuela de Viena, aludiendo que no se trata de una escuela propiamente dicha. Lo cierto es de que son los conciertos sinfónicos didácticos de la Orquesta Sinfónica, perdón, y la cita es el miércoles 17 y jueves 18 de mayo, con dos funciones a las 10 y 11.45 horas y el viernes 19 a las 10 horas. Para reservar un lugar pueden llamar al 818-0834 o dirigirse al correo electrónico conciertosdidacticos.osx@gmail.com. Realmente vale la pena, se aprende mucho en esos conciertos didácticos que año con año hace la Sinfónica de Jalapa. Son las 20 horas con 53 minutos. En el marco de los festejos del tercer Día de las Humanidades, fue inaugurada la Galería Estudiantil Identidades Dislocadas, eso al interior del Auditorio Jesús Morales Hernández y del Comedor Universitario de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, la cual va a permanecer en exhibición hasta mañana martes 9 de mayo. Este evento congregó alrededor de 9 expositores, entre estudiantes egresados de las Facultades de Artes Plásticas, Antropología y Pedagogía, quienes dieron a conocer precisamente a los asistentes alrededor de 16 obras, entre fotografías, pinturas, dibujos, esculturas y máscaras. Georgina Lara León, consejera alumna de la Facultad de Letras Españolas, compartió que en cada una de las imágenes los artistas plasman aspectos importantes relacionados con la interculturalidad, fragmentación y diversidad cultural. Guillermo Flores Solano, expositor y estudiante del cuarto semestre la Facultad de Artes Plásticas, participó en 3 pinturas que realizó en situaciones distintas para su ingreso a la Facultad de Artes Plásticas para una convocatoria de artistas, y la otra es resultado de una tarea que le salió muy bien y decidió enmarcarla. Le gustó mucho su tarea, dijo, pues eso está para exposición. Durante la entrevista, el joven originario de Xalapa expresó su gusto por el retrato y el autorretrato, pero también aplica la aglutinación de 2 rostros al utilizar de él mismo uno de ellos y el cabello de otra persona. Bueno, es parte de lo que está exhibiendo en esta exposición interesantísima de alumnos de identidades dislocadas allá en la Unidad de Humanidades, y que estará hasta el día de mañana con motivo del tercer Día de las Humanidades que organizaron los estudiantes de nuestra universidad. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo. Los invitamos a que nos sintonice mañana a las 14 horas en el informativo de Voz Universitaria, de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y también, si no nos sintoniza a las 14 horas, los esperamos a las 20 horas en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. At this time, I'd like to introduce some of the flutes I have. I was able to pick some things off the wall. This sometimes is entitled Awakening, and what it is, it's a mind painting for the mind, and a message from my spirit to you, to your spirit.